scotiabank.cl. Usa tus tarjetas Visa y siente la libertad de elegir tu mundo. Scotiabank. Aprobación sujeta a condiciones comerciales. Más información en scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl. Comienzan a florecer nuevas formas de vivir nuestro día a día. Sigue cuidándote y cuidando a los que más quieres. El color de la primavera está en las canciones de la 102.1 y en oasisfm.cl. Escuchándolo bien, esto tampoco es Plaza Italia. A esta hora, Marco Silva y Marcelo Comparini se juntan nuevamente para cerrar el día con una buena conversa, algo de cultura pop y la mejor música de Oasis. Comienza un nuevo capítulo de Esto tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Salir adelante, somos resilientes. Ahí lo bajó. Ahora ya. Sí, comenzamos. Ahora, dale. Esa luz a cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BCI. Cuprum, queremos verte crecer. E invierte con Principal Simple Invest. Están presentando Esto tampoco es Plaza Italia. Bueno, la máquina falla justo en el momento. No, que no debe fallar, pero aquí estamos con un piloto extraordinario. La explicación de Manuelito es: tengo problemas con AnyDesk. O sea, con todos los desks. Todos. Con AnyDesk, bueno. Con cualquiera. Mira, yo tengo problemas con este desk y no te digo nada, papi. No puede ser. Hoy día, agua de este la máxima desk. Fue 19 grados, ¿eh? Casi 20, 19,6 fue lo máximo. Y en este momento, Marcelo, dando la bienvenida al potro, al torito del pueblo, 16 grados y 7 décimas, 50% de humedad, parcial nublado en la capital del reino. ¿Cómo está, Iván? Sí, mi, se fue ya el hombre de la orquesta, no se quería ir, estaba ahí clavado. Y tocando a todo volumen, además. A todo, sí. Bueno, Manuel, oye, pues tengo una pregunta. Cuéntame. ¿Alcanzó a salir al aire nuestra conversación de lo que estábamos tristes por el fallecimiento de Kiro? Ah, ya. Sí, por cierto, completa, yo la escuché. Bueno, y hagamos una pequeña mención. A los 88 años falleció este célebre dibujante argentino, Joaquín Salvador Lavado Tejón, conocido mundialmente como Quino. Bueno, ya como todos saben, creador de la popular personaje Mafalda. Se puso Quino porque tenía un tío que se llamaba igual que él. Y cuando chico decían el nombre de Joaquín Salvador y él se daba vuelta y le estaban hablando al tío, entonces un día ya medio mosqueado dijo: me voy a cambiar mi nombre para diferenciarme, y se puso Quino. Ya, o sea, así a que... partir de Joaquín, Joaquino. Exactamente. Estoy por chato Joaquín. Con que me confundan con mi tío. Exactamente. Yo no había trascendido tanto, por lo menos en los medios de comunicación, su estado de salud, pero lo que reporta el diario Clarín, el fallecimiento fue gatillado por un accidente cerebrovascular que había sufrido la semana pasada, y esa fue la razón por la que se encontraba bajo observación médica hasta que hoy ya nos dejó, por lo menos, suena muy poético, pero es muy real, nos dejó, digamos, en cuerpo y alma, pero el legado de Mafalda va a perdurar por generación y generación en Argentina, pero... Sí, pues, y Marco lo decía el otro día, es verdad que probablemente más conocido por Mafalda y todos los personajes de Mafalda y toda la inmensa cantidad de tiras que alcanzó a hacer de Mafalda. Mafalda salía en los diarios. Exacto, y hay un volumen guatón que se llama Todo Mafalda, Mafalda. Donde está todo. Pero, sin embargo, es muy recomendable también revisar sus libros de humor relacionado con cualquier cosa de la vida, ¿no? Que no tiene que ver con Mafalda. Hay un montón, yo los recomiendo, son de verdad maravillosos. Sí, sin duda. Sí. Sin duda, bueno, él partió con del libro el Mundo Kino. Y eso justo había una reedición porque había debutado en 1963. Bueno, Cosas de la Vida, comienzo de este año, a pesar de la pandemia. Ya en Buenos Aires se había editado una edición aniversario de Mundo Kino, que ya se tenía pensado como vender a nivel mundial, y justo vino lo de la pandemia, se postergó hasta nuevo aviso, pero claro, yo creo que esto obviamente a todo efecto se va a hacer, pero lamentablemente ya sin él entre nosotros. Oye, también falleció, deja aprovechar de meter aquí una pequeña baza. In Memoriam se llama esta sección, ¿eh? Sí, falleció Helen Reddy, una cantante de voz profunda. No sé si podrá pillar Manolito. Ah, la autora de Get Ready, boy. Sí. No, no. Helen Reddy tiene una canción que se llama I Am a Woman. Fue una feminista adelantada a su tiempo. En los 70 tuvo varias canciones importantes, especialmente en Estados Unidos. Y algún éxito también llegó a esta parte del planeta. Y bueno, y por eso quería mencionarla. Tal vez alguien se acuerda, pero Manolito no encontró ni una canción. Entonces, vamos nomás. No, con suerte estamos saliendo al aire. No le pidamos más en este momento al pobre Manolito. Mira, Manolito, que era un personaje de Mafalda. El aire, ¿eh? Con una tablita el aire. Sí, es verdad. Ya, entramos entonces en materia después de nuestra sección obituarios. Partimos ya con la información de contingencia del país. Con lo primero que estaban esperando mucho, por lo menos en el mundo político, porque hoy se vencía el plazo para que los partidos inscribieran sus pactos y candidaturas para elecciones primarias de alcaldes y gobernadores que... ¡Verdad! Que se van a realizar... Todavía, sí. Todavía queda un plazo para eso hasta la noche. No, el 29 de abril ya se venció. Se vencía como a eso de las 17 horas. De hecho... Pero como si hablamos de la 11:59 hoy día de la mañana, o era otra hora. No, hasta las 5 parece que podían presentarlo, pero pueden llegar hasta el CERVEL en forma, ¿cómo se llama? Personal. Exactamente. Presencial hasta las 9 y después. Ya, ¿y qué es lo que se venció entonces? Sí, lo que se vencía en el fondo era eso, el plazo para que los partidos inscribieran sus pactos y candidaturas. Los que quieren ir de candidato, eso ya es materia de harina de otro costal, y eso, claro, hay más tiempo. Yo te digo porque, por lo menos lo que estoy viendo, era hasta las 17 horas que disponían. De hecho, Chile Vamos llegó al filo como a las 16:30, que en el fondo fueron los únicos que pudieron ponerse de acuerdo. Vamos con los que no llegaron a nada, porque, mira, ni para gobernadores regionales, ni para alcaldes, ni en ninguna parte de Chile... Fracasó totalmente el diálogo político que se había gestado hoy entre los partidos de la ex Nueva Mayoría y el Frente Amplio. El domingo el Frente Amplio había dicho... ¡Oh, no! ¡Qué sorpresa! Claro, ¿se acuerdan que el domingo decían que no iban a ir por ningún motivo? El lunes decían que sí y ponían tres condiciones. Bueno, finalmente hoy día no llegaron. Hubo una especie como de cónclave en la sede del Partido Socialista, donde se reunieron ahí los timoneles de todos los partidos, y fuera Aldo Muñoz, a él lo inmolaron a que tuviera que dar las malas noticias de que finalmente se habían caído las conversaciones, y él hace mea culpa, dice que no están respondiendo a las demandas de la gente, sobre todo cuando se habla de unidad, de tener primarias abiertas, porque supuestamente es lo más democrático, pero al final cada uno ahí va por su propio santo en estas elecciones de abril. Recordemos que las primarias son en noviembre, pero las elecciones son en abril. Es decir, va a haber primarias solo de los partidos de derecha. De Chile Vamos, van así elegir entonces a sus candidatos a alcalde. Recordemos que algunos lugares tienen también algunas peleas de si van a hacer primaria o no. Pero en este caso, todo el resto van a ir a la papeleta final. Exactamente. Ahora, se hace complejo porque en el fondo, si todo esto es un muñequeo, si presentan tres candidatos de que son de la misma coalición, por decirlo así, se van a repartir los votos y los partidos que sí están alineados le van a entregar la candidatura en bandeja. Es, por ejemplo, lo que más polémico que había partido con este tema, que es lo que va a pasar en Vitacura, donde hay cuatro candidatos, o por lo menos cuatro, digamos, personas que ya manifestaron su intención de ir por ese municipio que deja Torrealba después de casi 24 años en el cargo. Entonces, bueno, ahora con esta nueva ley de que era, no puede era estar un mal... tronco, era un tronco macizo cuando partió. Y ahora es una varilla. Pero uno que lo vio como ramita y ahora. Pero sólido. El medio tronco que tenés. Sólido, porque le pusieron candidatos de todo tipo y siempre ahí pudo doblegarlos. En el caso de Vitacura, por lo menos ya manifestaron su intención de ir a la papeleta Pablo Salaquet de la UDI, Camila Merino de Evópoli, Carlos Cruzcoque de RN y Max del Real de Renovación Nacional, que es el, por lo menos, como el discípulo de Torrealba, que es el que le gustaría que lo sucediera en el cargo. Entonces imagínate, su joven Padawan, si hay cuatro candidatos de un mismo bloque, obvio que se van a repartir los votos, pero lo que ellos quieren es que sea un candidato fuerte para que pueda tener la mayoría de votación. Eso es lo que por lo menos entendieron en la ex nueva mayoría y en el Frente Amplio, que van a ir ahí como al que quiera, obviamente mediante los lineamientos del CERVEL que lo permitan, pero no sé, va a estar ahí complejo versus las coaliciones que sí puedan unificarse. Así que especialmente en el tema de los gobernadores, puede ser una especie como de avalancha de ganadores de éxitos del oficialismo, sí. Ahí sí, es donde probablemente se va a producir. Recordemos que es verdad que los puntos son muy pocos, los porcentajes son bajos, pero de las tres cartas presidenciales que están en este momento, que insisto, estamos en menos de 10 puntos, 7 puntos por ahí, hay dos cartas de la UDI y una carta del PC. O sea, eso es lo que hay arriba de la mesa en este momento. En el caso del presidencial, claro. De los presidenciales, uno no ve mucho futuro en esto porque son casi cartas del pasado. ¿No? Sí, y obviamente nosotros que en otras circunstancias también, obviamente con el tono de humor del programa, uno ahí le ha pegado ahí, como dice Marcelo, un raspacacho. Hay que valorar también lo que hace en este caso el oficialismo, que de verdad que lograron ponerse de acuerdo con los cuatro partidos de la coalición, incluido el PRI, que siempre se ve como el primo lejano, y van a tener primarias en todo el país. Solamente hay dos comunas que se descartan las primarias y que están en veremos, que son en Las Condes y Providencia, que hasta ahora sus jefes comunales dicen que van a ir a la reelección, pero también convengamos que aunque no lo... Bueno, en el caso de Matei sí lo transparentó, pero son las dos cartas al mismo tiempo presidenciales más fuertes que por lo menos hay desde la UDI. Ahora, recordemos el golpe de timón hace unos tiempos, porque ahora tenemos a Desbordes, a Lamán y a Pérez dentro del gobierno. No, o sea, eran parlamentarios hace muy poco, y eso también pasó en Piñera 1, ¿no? Sí. Que se desalojó parte del Congreso para habilitar el Ejecutivo, ¿no? Sí. Sí, pues. Entonces ahora, claro que es fácil ponerse de acuerdo, pero hace dos meses era una bolsa de gato que no la entendía ni Jesús el Cristo. Oye. Y no podemos anticipar qué va a pasar en dos meses más. Puede estar al revés. No tenemos idea qué pasa para el lunes. Y todos, o sea, de acuerdo, al otro lado. Yo no me lo jugaría ni por Halloween. Yo a esa altura. Miren, los únicos que seguimos impertérritos somos nosotros. Vamos al final somos lo más estable de Chile. Lo único, Manolito, Miguel y nosotros dos. Claro. Y así de sencillo, tú se entiende. Damos unas noticias y vamos una canción. Después las noticias. Hueveamos a la gente. Somos unos viejos divertidos. Y ahí estamos, permanecemos. Vibramos. Vamos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Incluso ponemos a los mismos artistas, una y otra. Siempre vez. Lo mismo. Mate Rodri coloca la misma música. La misma, weón. Entendemos que entra desde la banca, salta Cristian Jaque, que es nuestro tapado, ¿ah? ¿Eh? Sí, po. Cristian, sí, que nosotros ahí tenemos relación estrecha con él permanentemente, ahora ya en la distancia hace tiempo que no lo vemos, pero nos vimos obligados en esta situación que quedamos casi jaque mate, pero Jaque nos salvó. Y gracias. Gracias. Muy bien. Un aplauso intenso. Y entendemos que Manolito lo vino a buscar el apoderado. Pero no sabemos muy bien dónde está en este momento, ¿eh? Claro, lo que pasa es que el ábaco finalmente no le funcionó. Sí, la calculadora no tenía pila. ¿Eh? Bueno, Miguel Iván. Saludo a Manolito, que debe estar sufriendo el pobre ahora. Un hipogloss también para Manolito, ¿eh? Lo dejamos ahí. Mira, se la juega con un chiste, ¿eh? No, bien, porque me bien, está escribiendo el pobre, está sufriendo. No, es normal, es común que pase esto. Eso, sí. Las máquinas. Le pasó al banco. Al banco Estado le pasó, pero sí, bueno, ¿cómo no le va a pasar a uno? Sí. Ojalá Manuel esté escuchando ya. Vamos a ir de este momento, muchachos, con otra información, porque ya siguiendo en la misma línea de lo que estábamos comentando, otro escenario polémico podría vivirse hoy en el Senado, luego que ayer martes la mesa de la corporación decidiera votar hasta total despacho la ley de migración en particular. O sea, es decir, podrían estar hoy día hasta altas horas de la noche, porque tiene que cocinarse esto sí o sí hoy. Una iniciativa que iniciada en mensaje, que lleva 7 años en el Congreso Nacional. Ojo, han pasado distintos gobiernos, distintos parlamentarios, y siempre el tema migratorio está ahí en debate, pero todavía no se zanja de manera más oficial o de manera más ordenada, y que hoy día tiene que ser despachada su tercer trámite constitucional. Entre medio, Miguel, de imágenes que hemos visto en las noticias, realmente como de película, de gente cruzando por el desierto, arriesgando su vida para pasar por pasos no habilitados, gente que está en la frontera y que no sabe si va para allá, si va para acá. Claro. Esta sensación de que como Chile es probable que, a pesar de la crisis gigantesca que se nos viene, que vamos a tener, puede que salga mejor parado de todo esto que algún otro país de la zona, siga siendo atractivo para el inmigrante. En medio de todo eso está esta discusión. Sí, y bueno, incluso ahora, a pesar de, porque sabemos que las cifras tal vez no son las más alentadoras, pero lo que uno sí por lo menos tiene la convicción de que sí son las más oficiales, sean buenas o malas en relación al resto de nuestros países del continente. Por cierto que no ha estado exento de polémica tanto del mundo social, del mundo político, y básicamente es por las indicaciones que se han ingresado al texto. Por ejemplo, ayer martes se rechazó la denominada visa de turismo laboral, o como la llama el gobierno, que la llama así, que le llaman como la oportunidad laboral, le dice la oposición. El gobierno le dice la visa de turismo, como les comentaba, y la oposición le dice la oportunidad laboral. Hoy día tiene que votarse una segunda indicación, digo, que busca que las personas que lleguen a nuestro país de manera irregular puedan enderezar su situación migratoria después de 90 días publicada la ley. Por lo menos desde Chile Vamos ya han sido detractoras como de esta idea, bueno, el gobierno también. De hecho, ayer habían llamado al hemiciclo, los parlamentarios que lo están representando, a rechazar esta normativa. También está esta especie como que, bueno, hay varias indicaciones que esta visa que sea como permisiva, que le dan como una especie de 3 meses de gracia para que puedan regularizar su situación, o gente que la medida que pueda encontrar trabajo, después de eso con el contrato en mano puedan arreglar, y eso es lo que ha generado más debate entre una ley que es larga. Son aproximadamente 3 artículos en la minuta que se tiene que votar hoy, que son los que quedan para que esta iniciativa sea despachada a un tercer trámite constitucional. Se espera que esta indicación de los 90 días, que es lo que le estoy comentando, 90 días o 3 meses, sea votada en el último lugar, porque es la más áspera, la que genera menos coincidencia entre los parlamentarios. Entonces, por lo mismo, esto ya podría traducirse hasta altas horas de la noche, y hasta mañana en la mañana no vamos a saber bien qué va a pasar con esta ley. Ahora también bueno, tenemos que aprender ahí de los europeos, más que de los gringos, ¿no? Porque son problemas que nos llegan como con 10 años de fase, ¿no? O sea, hay que ver la cantidad de chilenos que emigraron y que están en distintas partes del mundo porque la situación económica no era muy buena acá, y eso nos ha pasado como históricamente en nuestro país y ahora nos pasa a nosotros. Entonces, sí, y los europeos, es verdad, tuvieron sus propias crisis de inmigración hace 10 años, 15 años. Y las peleas son más o menos parecidas. Yo el otro día les comentaba que estaba viendo una serie que es del 2013 de Dinamarca, que se llama Bergen o Borgen, eso. Borgen. Y en esa época la discusión entre el mundo más tradicional, más conservador más bien, y el más liberal era exactamente lo mismo que se discute acá. Hay que permitirle que entren todos sin ningún control, o desde ese punto hasta que no entre nadie. Y ahí entonces hay que llegar a un acuerdo, bueno, que entre la gente que tenga estas condiciones o estas condiciones o no. Bueno, ese es un problema del mundo actual, ¿no? El derecho a buscar mejores horizontes versus el derecho de los habitantes de un país a proteger sus empleos, que es como ese es como el argumento, ¿no? Que circulan en torno a esto. Sí. Y encuentro que tiene razón, hay que aprovechar las experiencias de otro lado, es obvio. Sí, bueno, ahí vamos a ver qué es lo que va a pasar. Estoy aquí sintonizando el canal y está, por lo menos se ve, no logro escuchar, pero se ve áspera la discusión, tan áspera como el debate que se dio anoche. No sé si tuvieron la oportunidad de verlo. Yo sé por lo menos que en el caso de Marco, muy seguidor de las noticias internacionales, ya la palabra que se ha tomado... Digamos la, que fue Titanes del Ring nomás, ¿no? Eso es lo que... Un bochorno es la palabra más recurrente sobre el debate de Trump y Biden, y es por eso que ya durante esta jornada la Comisión de Debates Presidenciales de Estados Unidos, ya a todo efecto, sin saber qué es lo que van a hacer, pero ya anunciaron cambios en el formato de los dos debates que restan aquí. Quedan dos. Sí. Estoy viendo ahora aquí estadísticas del debate. Solo un detalle. El presentador, este señor Wallace, detuvo el debate 129 veces. O sea, wow. Tuvo que pedir a la gente que se callara. Y de esas veces, casi 100 veces fueron a Trump. Y las otras fueron a Biden. Porque se había excedido en el tiempo, porque el otro lo interrumpía. Eso es básicamente el resumen del debate. Le dijo, ¿por qué no te calláis, compadre? Y el otro le dijo, puta, el payaso más grande. Shut up, man. Eso sería la otra cosa. ¿Por qué no te callas? Que eso fue, digamos, lo inventó el rey de España. Yo, el rey. Y ahora debiese cobrar derechos de a Chávez. A Chávez. Yo, de hecho, estaba viéndolo en un canal internacional y el hasta para el traductor era imposible hacer su trabajo. Imposible. Porque como hablaban los dos, intervenían, se interrumpían, no había manera. Así que... No, para todos los analistas, yo me quedé un ratito después que terminó y había un panel en CNN en Estados Unidos y todos estaban avergonzados. Decían, esto es lo peor que ha pasado en la historia de los debates en Estados Unidos. Y por supuesto que Trump tiene una culpa súper importante, pero a mí me da la sensación de que los demócratas tampoco quedaron tan contentos con el desempeño de Biden, porque podría haberlo... demolido en esa lid, ¿no? Era a un tipo que está absolutamente haciendo el loco, habría que haberlo dejado más en evidencia. Por último, decir, eres un maleducado, no sé, una cosa así. Este es un país donde la gente es civilizada y lo que está haciendo es incivilizado, y Biden no se pudo manejar absolutamente bien para desmarcarse. Pero a pesar de eso, la... ganó por los errores del otro. Sí. No, es que yo creo que es imposible no salir mejor. Ahora, que parece que el evento más grave de lo que pasó ayer fue que no fue capaz de condenar a los supremacistas blancos. Sí. Al final, claro. Y de hecho hoy día el gran titular en los diarios gringos es que los supremacistas blancos prendieron con agua, era como ¡sí, nos apoyan! Sí, porque, y hay un, cuando un le preguntan si es que va Proud Boy, que es el chico orgulloso, ese es su hashtag el día de hoy, y o sea, están en llama. Exactamente, le pregunta el Wallace, le dice si es que está dispuesto a aceptar un paso pacífico cuando llegue el momento de contar los votos y todo, y se le diría a los supremacistas blancos que se calmen, y él no les dice que se echen atrás, sino que les dice descansen. Dice la palabra es como quédense al aguaite, es una cosa así, y eso es lo que tiene a todo el mundo indignado. Qué terrible. Bueno. Sí, menos mal que no tenemos esos problemas, ¿o no? No, pero un momento, yo quedé con la sensación de que uno de repente es muy crítico de los debates en Chile, de las reacciones un poco infantiles de algunos parlamentarios, pero de verdad estamos mejor que estos gallos. No, sí. Salvo sí. Lo de la oposición hoy día entre la centroizquierda, la izquierda y la izquierda de más allá y la izquierda con vuelo, hoy día, la verdad... Tienen un espectáculo. Bueno. Lo mejor que les puede pasar es que haya un rebrote, digamos, ¿no? En este momento. Es lo único que puede salvarlo. No hay nada que pueda salvar este espanto que es la oposición en Chile. Eso bueno, quería decirte, ¿eh? Con mucho. Sí, solo para cerrar este tema, ya la comisión le quedan poquitos días, como cerca de 2 semanas, para presentar este nuevo formato. Porque, claro, ahora el debate que viene es de eventualmente los que serían los vicepresidentes, Mike Pence y Kamala Harris, que esto va a ser el 7 de octubre, mientras que ya la próxima vez que se tengan que enfrentar Trump y Biden es el 15 de octubre en Miami, bueno, ya después el otro es en noviembre, pero claro, ya quedó como bien encendido el ánimo de cara a esta elección presidencial. Y para cerrar, muchachos, me quedan 2 minutitos, como es costumbre, cerramos con el mundo de los deportes. Lo primero, el tenis, que yo sé que ustedes siguen mucho la carrera de Cristian Garín, 19 en el ranking ATP. Mañana está fechado el duelo contra Mark Polmans, que es el 122 del mundo. Oh, de la torre. El de la torre, claro. La torre Polmans. Donde intentará clasificar a la tercera ronda de Roland Garros. Ahí, tras vencer en su debut. Ah, no lo voy a decir. Se llama Philip, pero no me la puedo con su apellido y no tengo vergüenza en decirlo. Así que... La gran Javier Miranda, que él una vez en una entrevista decía, se la jugaba y lo hacía lo más exagerado posible. ¿Cómo se llama? Cole Schreiberg. Philip Cole Schreiberg. Cole Schreiberg. Cole Schreiberg. La sola barrieta. Sí, así que a los que les guste el tenis y le quieran seguir a Garín, van a tener que madrugar. Es a las 6 de la mañana, hora chilena. Y para terminar solamente con el fútbol, una boleta, como se dice en la jerga futbolera, 5-2. Venció el Inter de Milán al Benevento, que correspondía a una nueva jornada de la Serie A en Italia, con Alexis y Arturo Vidal de titulares. No fueron tan qué sé yo, categóricos. Sí, no, gravitantes a la hora de los goles, pero sí una buena performance, como dicen los. Ojo que Vidal salió con un golpe. Sí, pero después habló Conte y dijo que no era de consideración. Oye, sí, hay un machucón nomás, pero que no es de mayor. No, hasta ahora no se compromete la participación de Vidal en la fecha clasificatoria, que es lo importante. Sí, tiene un partido re entretenido el domingo, ¿eh? El Inter juega, ya se volvió, pero tiene un partido que es para verlo, ¿eh? Es para verlo, para no perdérselo. Muy bueno. Está bien. Oye, ya, oye, perfecto. Aquí le decimos al compañero, da lo mismo, hagamos pauta en vivo, que aquí es donde nos vamos a la pausa. Cuando te digo, Marcelo, el domingo 4, a las 10 de la mañana, Lazio-Inter, es el partido. Con la Lazio. Con la Lazio, que acaba de perder 4-1 con el Atalanta, así que sí, va a tener que tratar de salir a flote. Muy bien. En Cuprum sabemos que todos los días buscas hacer crecer tus ahorros. Por eso tienes Cuprum 360, una experta asesoría financiera digital, única y personalizada, con servicios pensados para hacer crecer tus ahorros. Cuprum, queremos verte crecer. A la pausa, Marcelo. Vamos y volvemos al tiro. ¿Sí?

es que son mudos. Todo es pantomima. Ah, perfecto. Ah, mejor, pues claro. Es mucho mejor. Y de hecho, la calidad del dibujo está casi al nivel de la de Kino. Son extraordinarios. De verdad, están muy buenos. Sí, pues yo me acordaba de cuando se hizo Mampato en Chile, la película. Y que para los que habíamos leído por mucho tiempo Mampato, se nos hacía tan difícil imaginar. Por último, la voz de Mampato podía pasar, pero la voz de Ogú era muy difícil que se replicara la que uno tenía en la cabeza. Como un actor mexicano, creo, ¿no? Como que es así. Claro. Sí, fue un actor mexicano. Lo mismo que se hizo cuando se adaptó Condorito acá. Condorito esta también, claro. Esta película de Condorito reciente, era un tipo que formaba parte del elenco que dobla a los Simpsons, ¿no? Un sujeto muy profesional, pero que sonaba bastante neutro, ¿no? Y en realidad, ¿cómo se le pone voz a Condorito? ¿Cómo se le pone voz a Mafalda? O sea, ese es el tremendo problema. Ahora, imposible. Para Kino, que no necesitaba de estas animaciones, el problema no era tanto, pero el público lo pedía. Y a mí lo que más me llama la atención de tanto del kinoscopio como de la versión de Juan Padrón de Mafalda, es que en realidad retienen esta cosa que es para chicos, pero para grandes sobre todo. Sí, claro. Sí. Para adultos. Sí. O sea, ok, ¿qué nos traes hoy día para hablar de cine, Cristian? Me quedé tan pegado con la animación que me puse a buscar películas animadas para adultos en los distintos sistemas de streaming. Ah, mira, el gato, ¿cómo se llama? ¿El gato Fritz? No, el gato... El gato Fritz es muy bueno. Ese no lo van a encontrar ahí. Es demasiado pícaro. Pero, sí. Pero bueno, ocurre que los sistemas de streaming está lleno de animaciones infantiles. Pero no es tan fácil encontrarse con animación para adolescentes y para adultos. Para adultos. Así que bueno, me puse a buscar. Amazon Prime no tiene mucho, la verdad, pero sí tiene una joya. Beowulf, que es una película realizada por Robert Zemeckis a finales de la década del 2000, hecha en tres dimensiones, guionizada por Neil Gaiman, el creador de Sandman. Es muy buen filme, de verdad yo creo que en términos como de fantasía heroica es lo más cerca que hemos estado de Conan, por ejemplo. ¿De qué trata Beowulf? Beowulf es como una leyenda, ¿no? ¿Eso? Rescata esta leyenda nórdica acerca de un campeón que tiene una debilidad muy parecida a la de Aquiles y que lucha con unos dragones. A ratos, de hecho, pareciera que uno está viendo un episodio animado de Game of Thrones. Y de hecho, yo diría que Game of Thrones sacó hartas ideas de acá. Ah, qué buena. Sí, pues igual Zemeckis es como un rey tecnológico, un adelantado, pues hizo tanta película que probaba técnicas, ¿no? Exacto. O sea, después de esto hizo este filme en tres dimensiones acerca de las Torres Gemelas, ¿se acuerdan? Bueno, en fin. Así que esa es una gran película para ver en Amazon Prime para adultos animada. ¿Cómo se escribe? La gente está preguntando, ¿cómo se escribe? Veo. B larga EOWULF. Ya, no Beowulf. Es fácil, ¿eh? Es difícil. No es fácil, pero es corto. Beowulf. Es difícil, pero corto. Claro, y es como marca de auto, ¿no? Es eso, ¿no? Claro. No es como Soy el Solzhenitsyn, que es más largo. O claro. Diodo Hidroxiquinolina, que es mucho más largo y difícil de decir. Bueno, aparte de eso, Amazon Prime tiene Rango, que es una... ¡Ay, me gustó película. Esa! Es una gran película. Es una gran versión animada del mundo de los western italianos. Sí, y tiene Johnny Depp, sí. Vos, ¿no? Claro. O sea, y el mismo director de Piratas del Caribe, ¿no? Sí, Gore Verbinski. Yeah, yo diría perfecto. Que de hecho es casi parte como de una trilogía que está presente esa y, bueno, varias más, digamos, pero entre ellas Rango. Incluso hasta alguien parecido a Clint Eastwood sale en Rango. A ese nivel. Sí. Es como un lagarto cowboy, ¿no? Es un camaleón cowboy. Camaleón, sí. Es un camaleón cowboy que va cambiando de piel, va cambiando de color, de acuerdo a cómo se siente, pero está arrojado a su hábitat. Pero él ha vivido toda la vida dentro como de una casa. Hay que ver, ganas de verla esa. Me acuerdo que la disfruté mucho. ¿Sí? Gran película. Ahora, la tercera película para adultos es bien rara. Yo no sabía ni que existía. Una versión animada de Buggy el Aceitoso de Fontana Rosa. ¿En serio? ¿Y está en Amazon? Está en Amazon Prime. Es una película como de 2009. Es un invento, es un infundio mexicano-argentino que rescata los guiones de Fontana Rosa, los anima un poco en 3D o algo que se parecía al 3D. De hecho, es la primera cinta argentina en 3D. Y el guión está bien, pero yo encuentro que las figuras son un poco grotescas. Traspasar el mundo de Fontana Rosa es el doble de difícil que traspasar el mundo de Gino a la pantalla, creo yo. Sí, pues, sí, hay no, mucho más sarcasmo y más complejo. No, claro, creo, ahora, ¿no? Mira, para los cuarentones, la solución por Amazon Prime son algunas series japonesas que nosotros vimos cuando chicos y que han sido recobradas en formato remasterizado por el sistema de streaming, partiendo por Heidi y por Marco. Quien quiera verlas completas y quien quiera verlas tal como fueron concebidas con los colores originales, están ahí, se ven increíbles. Yo siempre me llamó la atención porque evidentemente estábamos ya mayores cuando las series se hicieron muy, muy populares. Esto de que hablaran como por el cachete, por el no la boca no estaba en el suelo, sino que estaba por el lado. Siempre me llamó la atención. Claro, y todos los personajes tenían cachetes rojitos con un punto. Sí. Todos tenían los mismos ojos. Bueno, en parte eso se debe a que los tipos que crearon Heidi y Marco y una serie que me destaca que Ana de los Green Gables eran los mismos asociados de Estudio Ghibli. O sea, perfecto. Son los mismos fundadores del estudio. O sea, para, y eso que hacían Meteoro y Simba y todo eso también. Ah, ese es Osamu Tezuka y eso es más antiguo. El único ejemplo de eso que hay en Amazon Prime es la serie completa de Astro Boy, la original. Ah, claro. Y eso se ve bien, digamos. O sea, está bien, pero claro, es muy sesentero. ¿Y cómo se llama eso que jugaban fútbol? Los supercampeones. Claro, ahí nos trasladamos como a los 90. Yeah, alguna vez los supercampeones estuvieron en Netflix, pero desaparecieron. Yo creo que hay gente que los extraña. De más. Ya, vamos a seguir revisando dibujos animados. Después de escuchar una canción. Mira, ¿de quién será ahora? Hay una de los. Dice que volvió Manolete, ¿eh? Fantasías Manolete animadas de ayer y de hoy, ¿te acuerdas? Sí, qué gran. ¿Qué tenemos ahí? Volvió Manolete el control, así que veamos qué tiene el Chico Maravilla. Ah, es otra cosa, ¿no? A ver. No puede poner la canción. Tenemos un problema. Ya, hay un problema. Entonces, con el Kraken. Claro. Se lo comió. Vamos a ver si puede. Seguimos nomás. ¿Cómo es este? ¡Ahí sí! ¡Pudo, Manolito! ¡Pudo! I don't care. Mira. Mira qué lindo. Seco, 45 de temperatura, 16 grados. ¿Eh? Oye, se hizo de rogar, pero cantó mejor que nunca. Cantó. Manolito desesperado, ¿eh? Manolito desesperado. Dice que hablemos nomás, así que tenemos que hablar. Cristian, ¿estás por ahí? Muy bien, sí. Aquí sí. Estamos. Por favor. Y nos toca irnos a Netflix. Nos toca irnos a Netflix con las nominaciones para adultos. Perfecto. Y en realidad Netflix es el campeón del anime en el streaming, latino, por lejos. O sea, de hecho, Andrés Quesada en el Twitter nos estaba recomendando Shingeki no Kyojin, o Ataque a los Titanes, entiendo que se llama. ¿Y eso dónde está? Eso está en Netflix. Es una serie, es una serie muy, muy, muy popular, basada en un manga de finales de los 2000, en torno a un chiquillo que se une a una guerra mundial contra invasores del espacio. La verdad, yo no la ubico mucho, así que tengo tarea para la casa, porque mi favorito en Netflix es un clásico, que es Neon Genesis Evangelion, o Evangelion, como se le conoce acá. Es Phil Collins con Vangelis. ¿Pastor Soto? ¿Los evangélicos? Claro, Neon Genesis Evangelion es una saga acerca de una invasión que viene desde el cielo. La tierra es invadida por ángeles. Y ¿son buenos? Son unas criaturas gigantes que vienen del espacio y hay que enfrentarlas con unos robots inmensos. De hecho, Guillermo del Toro se robó la premisa para hacer una película que se llama Pacific Rim, donde hay unos robots que se enfrentan a unas tremendas criaturas que surgen desde el fondo del agua. Bueno, esto ocurre desde el cielo y es la historia de un elegido, obviamente, que es un piloto nato de estos robots y es el único que puede derrotarlos en esta invasión. De verdad que es una serie extraordinaria. O sea, son... Vale, y es una serie, tiene hartos capítulos. Claro, pero no son más de... 3.000, 3.002. 3.000 capítulos, no. Es que son los mangas les gusta la cosa larga. Esta es una teleserie corta que tiene como tres largometrajes más. Está bastante buena. Hay que estar atento mirándola. Son demasiados detalles. Es uno de los grandes éxitos del anime de los 90. A propósito de eso, y justo cuando Netflix anuncia que Evangelion va a aparecer en la plataforma, remasterizada y todo, lanza también otro clásico de los 90, Ghost in the Shell. Ghost in the Shade. Es el fantasma en la sombra. In the Shell, no Ghost. Ah, in the Shell. Es más duro. Exactamente. Es como es como una concha de algo de donde emerge esta súper asesina. El fantasma en la concha, hay que decirlo. Claro, pero en Chile no es muy popular. Es mejor decirlo en inglés. Lo que pasa es que esto nace del mito que dicen que en la zona de la Quinta Vergara todavía anda dando vueltas el fantasma. La concha acústica. Sí, por la concha acústica. Y en realidad es Ghost in the Acoustic Shell. Ray Conniff, dicen que da vueltas en las noches. Moviendo sus brazos. Aquí estamos en el futuro. Y Mamoru Oshii, el director de este manga, se imagina a una super asesina que es contratada para deshacerse de mafiosos, de políticos y de gente, hasta que de pronto un día empieza a pensar por sí sola y empieza a buscar. Tiene algo de Blade Runner un poco. Algo también del mundo de Terminator. Con justa razón, en algún momento James Cameron se entusiasmó con hacer la película, con hacer una versión. Finalmente llegó a Hollywood una versión protagonizada por Scarlett Johansson. Le sacaron la mugre porque evidentemente esta protagonista tan nórdica no tenía nada que ver con la japonesa del original, del dibujo original. Sí, está buena. A mí me gusta Ghost in the Shell. Claro. Y para cerrar esta trilogía de ciencia ficción, yo creo que el clásico anime más grande sci-fi de todos los tiempos aún es Akira, de Katsuhiro Otomo, que imagina... Increíble. Que imagina un Neo Tokio de 2020 a todo esto, y la rueda en 1988, cuando falta mucho para imaginar este futuro de casi 40 años de distancia, pero aún es un clásico. O sea, de hecho me da la sensación de que nadie ha pensado un futuro en clave de presente como, como tal como se hizo. ¿Y de qué trata Akira? ¿Es la historia de quién? Akira es la historia de unas pandillas en este Neo Tokio, impactado por una guerra nuclear que devastó al Tokio original. Son sujetos que son indomables, respondían también de hecho un poco a las pandillas del Tokio de la época, cuando Otomo hacía el cómic, y eran gente que eran marginales de la sociedad, que asaltaban, que bebían, que de alguna forma algunos de ellos pertenecían a colegios, otros a lumpen, y Otomo se los imagina en el futuro y se los imagina mutando, sometidos a una radiación donde hay algunos tipos que empiezan a controlar la mente en vez de pelear a cuchillo. Ah, ya, no, muy buena. Porque además es una cosa icónica, porque las motos en que andan están llenas de las marcas japonesas más importantes, y que son las marcas con las cuales nosotros nos criamos, digamos, ¿no? Todas las marcas emblemáticas como Sony o Canon, o no tengo idea, todas esas marcas. Atari. Citizen, están todas las marcas metidas dentro de los trajes, que parecen como pilotos llenos de marcas, y una cosa punk entre medio. Es un futuro que se parece harto a Blade Runner, también tiene hartas deudas. ¿Y qué año fue hecho esto? Mira, el 88, Otomo, pero el tipo hizo los cómics primero, ¿no? Claro, Otomo estuvo haciendo los cómics como 10 años más o menos, porque son como 60 tomos, son los mangas, son largos, y el éxito fue tal que lo contrataron para hacer la película, y mientras continuaba haciendo el cómic, dirigió la película, la estrenó, y el final de Akira en los cómics es distinto al del filme. O sea, yo me pegué el latazo, me leí todos los cómics, y es mejor el final del cómic, yo así. Ya, mejor el libro. Es buena película. Sí. Sí, buena a película. Buscarla entonces en Netflix, Akira, de todas maneras. Claro. Muy bien, vamos a una canción y nos cuentas lo último que quieres decirnos. Una última cosa. A ver. Antes de la canción. Hola, ¿cómo estás? Ya no puedo. Siempre se hace tarde en la ciudad. Cuando me di cuenta estaba vivo. Vivo para siempre de verdad. Hoy compré revistas en el metro. No Cristian, el último de Actito. Se me habían quedado un par de cosas en el tintero que son europeas que están en Netflix. A ver, dale. A ver. Una es la serie Sex, Love and Robots. ¿Fex qué? Muy buena. Es muy buena. Love, Dead and Robots. Eso. Es una serie cortitos, ¿no? Sci-fi, una serie de cortos animados que oscilan como entre los 10 minutos y los 3 minutos, algunos muy breves. El mejor de todos es uno que se llama Sima Blue, con Z. Es la historia de un artista del futuro, de un artista que pinta en el espacio. Impresionante. O sea, es de las buenas cosas que yo vi el año pasado en cualquier formato en una pantalla. ¿Y cada corto está hecho por una distinta mano o son todos de la por misma una mano zona? Distinta. Por una mano distinta. Esta es una serie que produjo David Fincher, el director de Zodiac, este realizador que hizo Seven y que vuelve ahora con Mank, con una película a fin de año. Así que Love, Death and Robots está muy buena. Sí, vi también que había un corto de los creadores de esta película increíble también que ganó el Oscar por animación de Spider-Man, ¿no? Que son tipo, tienen un corto ahí que es realmente increíble, ¿no? Como está hecho, que es la misma técnica que empleó en Spider-Man, en la película animada. Es muy buena, así como con texturas, que parece real, es realmente increíble lo que logran. Yo mucho por lo menos sería antológica, sí. Lo encontré Chori Fly incluso. No, ¿no? Chori Fly. Está bueno visitar eso. Y bueno, para gente que quiere algo como un poco más normal, digamos, las cartas de Van Gogh están ok. No me gusta tanto, pero la recreación de las pinturas originales funciona bien en el concepto de la película. Y también está una que estuvo de candidata al Oscar que se llama Perdí mi cuerpo, francesa. La historia de una mano que anda dando vueltas por una ciudad. Sí, es muy curiosa esa. Es yo la vi loca. Y realmente es bien interesante, sí. Sí, buena película. Buena. Perfecto. Película. Excelente, muy arte. Bien este el mundo de la animación presente en la red. Muy ahora bien, y siempre, gracias. Ahora y siempre. Gracias, Cristian, sí. Que estés bien. Nos vemos la próxima chau. Semana. Bueno, ya viene la jugada polémica, ya viene el momento deportivo. Nos vamos a una pausa y regresamos. Y volvemos. Una pausa en la tertulia. Escuchas, esto tampoco es Plaza Italia, en Oasis. Una presentación de Principal, BCI y Cuprum. Queremos verte crecer. Es hora de disfrutar la vida. 7 de la tarde. En momentos como hoy, es importante contar con la mejor asesoría para tus inversiones. Por eso, si vas a retirar tu 10% de ahorro previsional, invierte asesorado por nuestro equipo de expertos. En Principal, contamos con una amplia variedad de productos de inversión locales e internacionales para ajustarse a las distintas necesidades que puedas tener. Asesórate hoy en Principal.cl. Sabemos de inversiones globales hace más de 140 años. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. Los valores y las cuotas de los fondos mutuos son variables. Cuando cierras los ojos para pedirle tu deseo a Pedidos Ya, dentro tuyo suena esto. Cuando los abres y te encuentras con que puedes tener tu almuerzo preferido por 2.500 pesos, suena más o menos así. Hoy más que nunca, lo que quieras, lo tienes. Pedidos Ya. Ya, ¿cuál es el plan para mañana? Vamos al súper, después nos vamos a ver a la mamá y la llevamos de paseo al parque. Elegiste el plan perfecto, igual de perfecto que mi plan Scotiafull. Con Scotiabank, elige el plan que más te acomode, tus beneficios y cuánto pagar. Plan Scotialite, Scotia Medium, Scotiafull y muy pronto un plan 100% digital para ti. Pórtate en scotiabankchile.cl. Elige la flexibilidad de nuestros planes, usa tus tarjetas Visa y siente la libertad de elegir tu mundo. Scotiabank. Aprobación sujeta a condiciones comerciales. Más información en scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl. Fuimos al balcón a tomar un poco de aire, pero ya estamos de regreso con Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. 7:02 y estamos con una entrevista con uno de los más grandes músicos chilenos de la, contemporáneos de la actualidad contemporánea, ¿no? Y un amigo de la casa, por supuesto. Estamos junto a Pedro Piedra, que nos viene a presentar un espectáculo único. Y sí, no va a explicar por qué. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Pedro? Un espectáculo único, sí, vos. Oye, es que el comunicado de prensa dice así, ¿eh? Es un concierto, es un documental, es una experiencia íntima digital, es todo. Oye, está ahí un poquito sobrevendido. Cuéntanos, ¿de qué se trata? Una experiencia íntima digital suena como a sexo virtual un poco. ¿Y con los dedos? Suena un poco eso, ¿eh? No, digital. Bueno, no, hola chiquillos y hola a toda la gente que está escuchando Radio Asis. Es el streaming del disco tocado en vivo en orden, pero con entrevistas, con entretelones, previa, ensayo, etcétera. Harta entrevista sí, con los participantes del que estuvieron en el disco, que es Pepe, Cristian Heine, Álvaro Enríquez, mi combi banda, y se nos ve montando los temas y tocando en vivo, y eso es la invitación. Es este 4 de octubre a las 20 horas, ¿no? Claro, no es como que lo vamos a subir y va a quedar, hay que verlo, es como una función, se podría decir. Por eso están a la venta de entradas y todo, y luego se emite en México en 3 días más, y ahí va a quedar, como se le dice, on demand. Perfecto. Ah, buena, ya. Oye, pero todos estos amigos invitados van a estar por Zoom, ¿cómo es el sistema? Hay de todos los formatos, está muy 2020 porque, por ejemplo, Heine aparece por Zoom, Álvaro Enríquez aparece por mensaje de audio, el jefe está ahí en el estudio, que está, se ven las mascarillas ahí arriba de los instrumentos, no sé, como que está muy del año, y también echamos mano a todos los que nos permitiera tener a los invitados, da lo mismo como, ¿cachai? Aprovechando la tecnología y como ya que no se puede juntar uno, genial, hacerla como se pueda, ¿no? Pero eso le da un sabor especial igual. Y la idea es, tú dijiste, tocar las canciones de Aló en el orden que aparecen, ¿y nada más o van a aparecer algún hit del pasado también? No es hit del pasado, porque si ya están tocados mucho y esto está como el lanzamiento de... Es como que sería como el DVD, así un poco, yo siento. Perfecto, El Blu-ray. Ya, con harto extra. Ya, perfecto. Tiene lo extra, pero nos enfocamos en la... Podríamos haberle metido temas antiguos, pero pensamos que mejor para qué, porque para darle como la importancia a los temas de este disco y para aprovechar de lanzarlo y como de tener un lanzamiento oficial que tuvo que ser postergado en noviembre, después tuvo que ser postergado en marzo, después tuvo que ser postergado en junio, y ya como que si no hacíamos esto, el disco se iba a la basura, ¿cachai? Sí, oye, esto es hacerlo. Las entradas se compran en un lugar que se llama Eventread. Eventread. Eventread, sí. .cl, Eventread. Valen 4 lucas. Valen 4 lucas, que es un precio bastante razonable. Asequible. Asequible o accesible, pero hay gente que mezcla y dice asequible mucho y está muy mal dicho. Sí, está mal. Está muy mal. No como uno es que como sabe una hablar. De las dos. Pero lo bueno que eso, bueno, se pagan 4 lucas y después uno invita a la manzana a verlo a la casa también, con mascarilla. O sea, cobráis por pantalla, digamos, ¿no? Esa es la idea. Oye, qué buena, así que... Dime. Sí, no, hay unos packs en la página de sello de quemasucabeza.com que tienen, por ejemplo, entrada con disco, entrada con polera, entrada con calzoncillos, Pedro Piedra, imanes para el refrigerador, mayonesa, todo. Ya, todo. Te quería preguntar, porque estuve buscando mientras conversábamos, ¿dónde es el mejor lugar para comprar tus discos? ¿En Portal Disc? ¿Dónde están todos? Sí, están todos en Portal Disc. Están todos en Portal Disc. ¿Tú dices el disco físico? Digital, pero comprarlo. A mí no me gusta el streaming. Y en iTunes, sobre todo, donde están, y en la tienda de Quema Su Cabeza me parece que también están. Pero basta con tener una suscripción a Spotify y bajarlos también. Que uno los baja en su teléfono. No me he acostumbrado yo a esa música. Marcelo es de la vieja escuela. A la antigua, yo tengo... Pero yo creo que ahora generalmente la música como que ya nadie la... Nadie la baja. Baja un disco casi, yo creo. Es verdad. Así que ahora soy el único. que vendamos el disco tiene, es como ya para los fans más duros. Eso es. Sí, como los duro. Ocho, por loco, como los ocho. Muy oye, super duro. Sí, aló, sí, po. Aló, ¿sí? Aló, se llama. Repitamos, aló, es un concierto, aló. Un documental, es una experiencia íntima digital. No, este 4 de octubre. ¿Me escuchan? ¿Ya no? Sí, hay un. No, hay si un, te escucho. Hay un pequeño problema. Pedro, te mandamos un saludo. Muchas gracias por la invitación. Y ya todo el mundo sabe, Event Ok, Reed, ahí chicos, muchas gracias. Sí, sí, chao. Ya, chao, chao. Chao. No, lo perdimos en un momento. Listo. Lo perdimos hace rato. Lo perdimos en un momento, pero cuando Pedro Piedra, entonces, Event Reed, este 4 de octubre a las 8 de la noche. ¿Eh? Cuando habló de fans duros, ahí se perdió. Ahí, fíjate que Manolo lo corta en ese momento. Dijo, no, de eso no vamos a hablar. El efecto. De eso no vamos a hablar. ¿Con qué nos vamos? A ver. ¿Qué es esto? Ah, es de las buenas, ¿eh? Sí, claro. Jenny said when she was just 5 years old, there was nothing happening at all. Every time she puts on the radio, there was nothing going down at all. Not at all. Then one fine morning she puts on a New York station. You know she don't believe what she heard at all. She started shaking to that fine, fine music. You know her life was saved by rock and roll. And dance to the rock and roll station. It was all right. It's all right. Hey, baby, you know it was all right. It's all right. Jenny said when she's just about 5 years old, you know my parents are gonna be the death of us. She doesn't believe what she hears at all. It's alright now. jugadores de la actualidad salen de la cancha. Entramos nosotros para analizar cada falta y repetir cada jugada al estilo Oasis. Esta es la cabalgata deportiva de Oasis FM y oasisfm.cl. Porque también podemos tocar canciones largas y alternativas de décadas y que terminan con total distorsión. ¿Por qué no? Ah, podemos hacerlo, ¿eh? Tenemos la fuerza. Bueno, Torito, ¿cómo están, Marco, Marcelo? Gusto de saludarlos. Bien, súper bien. Una tarde acontecida, pero todo sí. Tranquilo, ya se fue la gente del estadio. Sí, estamos bien. Manolete se hace el gracioso ahora con la debilidad del programa. Claro, el que está con los nervios de punta soy yo aquí tras el micrófono, pero bueno, vamos a salir adelante. Ya, muchachos, les traigo una información que viene desde el norte de nuestro país, desde Iquique. A ver, yo les quiero hacer una pregunta a ustedes dos con la mano en el corazón. Entendiendo, por supuesto, que no hay que abusar, de que hay que seguir cuidándose, siendo responsables. Cuando les avisaron a sus comunas que salían de la cuarentena, ¿cuál fue su sensación? Alivio, alegría, desesperación. Incomodidad, incertidumbre, alegría. Es decir, de emociones. Emociones contradictorias. Sí, pues sí. Es verdad, porque sobre todo para aquellas comunas o ciudades que llevan mucho tiempo confinados, uno entiende, por cierto, que hay que cuidarse, pero que de todas maneras uno quiere tener la libertad para poder salir, por lo menos hacer cosas que son necesarias, como por ejemplo trabajar o algún trámite que sea imponderable y que de pronto con el confinamiento no se puede. Tal es lo que pasó durante esta jornada, que se presume, porque ustedes saben que ahora el MinSAL modificó el día en que entregan los balances. Antes eran los miércoles, ¿se acuerdan que en otra semana nosotros hoy día hubiésemos estado cantando el pasito para adelante, pasito para atrás? Bueno, ¡ay, no fue hoy día! No, porque el MinSAL cambió los días en que se realizan la información del coronavirus. Por lo menos se hace todos los días, pero de manera televisiva es lunes, jueves y sábado. Así que mañana hay que estar atentos a qué va a pasar sobre las comunas que entran o salen de cuarentena. ¡Vamos, Colina! ¡Vamos, Colina! Claro, entonces, ¿qué es lo que pasó? Que ya en Iquique están aproximadamente... Mira, no aproximadamente, exactamente desde el 13 de mayo en confinamiento, lo cual entre todo lo que puede acarrear el encierro, también ha mermado mucho a aquellos comerciantes que necesitan estar en la calle o en sus locales respectivos para poder tener ingresos. Entonces, hoy día hubo una reunión entre la Seremía... entre la Seremía y también el grupo de un grupo de comerciantes que pedían que se levantara la cuarentena. Ahora, a pesar de que no fue oficial y que yo les preguntaba a usted inicialmente cuál había sido su sensación cuando les dijeron que salían, pero esto yo lo encontré fuera de serie. Mira, vamos a escuchar y lo analizamos. A ver, vamos con el bar Manolete. A ver. A veces es necesario un acercamiento electrónico a las jugadas del día. Esto es el bar en Oasis FM. Hola, buenas tardes. Salimos de la reunión y estamos contentos. Primero, le queremos decir a todos que según los índices de trazabilidad que maneja la Seremía, lo más seguro es que mañana desde el nivel central anuncien que Iquique saldría de la cuarentena. Eso, les juro por mi madre que no lo edité yo. Ese es el audio original. Pero explícame de nuevo, ¿eso es el audio de qué? Les doy contexto. Hoy día en esta jornada se realizó una manifestación pacífica, por cierto, entre los comerciantes de Iquique protestando para pedir el fin de la cuarentena. Y la voz de la persona que entrega la información es de José Fuentes, que es el dirigente de los comerciantes de Vivar, que es un sector muy popular de Iquique. Ahora, yo entiendo, ellos necesitan trabajar y todo, y yo, bueno, yo he escuchado de gente que se pone muy contenta, pero nunca había escuchado toda una batucada, silbatos. Está Master Rodri en los controles. Podemos escucharlo de nuevo, ¿no? No, estoy yo en los controles. Mira, vamos de nuevo. Esto es lo más similar a la bandita de Magallanes celebrando porque le desconfinan la ciudad. Pero, ¿esto es en la calle? Esto es fuera de las oficinas de un lugar obviamente improvisado donde se reunió, como te comentaba, José Fuentes, el dirigente de los comerciantes de Iquique, que se reunió con la seremía de tal lugar y al salir de la reunión estaban todos expectantes, ¿sabes? Como, bueno, ahí cómo te fue, como cuando, no sé, como cuando el hermano mayor te iba a pedir permiso para ver cómo qué decían los papás y pasa lo siguiente. Buenas tardes. Salimos de la reunión y estamos contentos primero. Le queremos decir a todos que según los índices de trazabilidad que maneja la seremía, lo más seguro es que mañana desde el nivel central anuncien que Iquique saldría de la cuarentena. Maravilloso. Y lo peor es que el señor quería seguir hablando si él no había terminado su idea, pero fue la manifestación espontánea que yo no, porque lamentablemente. Claro, a lo mejor después dijo, pero no es seguro, pero ya no había cómo. No había cómo parar a esa gente. Solo el registro que yo encontré, la cámara lo está tomando él porque es de una persona X que está con su teléfono celular, pero me gustaría saber el contexto, cuánta gente más había, de dónde sacaron esos instrumentos, pero. Oye, claro, la caleta dice que es como la fiesta de la tirana, más o menos. Es como a esa tal altura. Cual, como no lo pudieron celebrar este año, lo más seguro es que tenían guardado el cotillón, tenían guardado ahí todo. Chula. Estaban aperados para esta situación. Así que yo espero que no quiero arruinarle esta situación y que mañana de verdad estos informes, porque si no. No hay presión para París ahora. No hay presión. No, qué atroz. Ojalá le llegue este video al ministro, porque si no le va a romper el corazón ahí a los vecinos de Iquique. Para estar en cuarentena, ahí había una fiesta no autorizada, parece. Claro. No había distancia social ahí. ¿Eh? Hay un proceso especial. Y tampoco mascarilla para tocar la trompeta, po. No, ya. Bueno, está bien. Cada uno sabe para quién trabajó. Es como que se hubieran ganado los Juegos Olímpicos. Como, sí. La próxima sede de los Juegos Olímpicos es Iquique, weón. Qué terrible, weón. Bueno. Saludos, Iquique, ¿eh? Saludos a toda la gente que nos escucha, basisfm.cl. Muy bien, bueno, gracias, vamos a Miguel. Chau. Oiga, Master Rodri, Lenny Chávez lo muestra todo. American woman, stay away from me. American woman, mama, let me be. I got more important things to do than spend my time going on with you. Now, woman, stay away. American woman, listen what I say. ghetto scenes. Gonna like get hypnotized. Sparkles over us, it's eyes. Now we're on. Get away. American woman, listen what I say. American woman, stay away from me. American woman, mama let me be. I gotta go, I gotta get away. Babe, I gotta go, I wanna fly away. Gracias, Benny. Benny, vamos. Gracias, oye, Benny. ¿Viste, Marco, que la ¿cómo se llama? Parlamentaria, la congresista norteamericana, Alexandria Ocasio-Cortez, muy, ya, muy importante. La nueva figura de la izquierda, digamos. Exactamente, como la nueva figura. Ayer tuiteó durante el debate lo siguiente, dice, alguien que llame, esto en inglés, ¿eh? Someone called el chacal de la trompeta en español. Alguien que llama el chacal de la trompeta en español acerca de Chris Wallace, porque esto es muy, dice, because this is a very much an y fuera situation. Mira, don Francisco pegando en la cultura latina norteamericana, ¿eh? Dejó, y piensa lo que es para Alexander Ocasio-Cortez, que probablemente debe tener ella familiares que hablan español. Pero ella lo lanza en su Twitter y debe suponer de que la mayor parte de los norteamericanos entienden la referencia que está haciendo. Así que yo encuentro que de verdad es realmente increíble. Sí. Ahora, bueno, pero salió en algunos late show, don Francisco. ¿Sí? ¿Te acuerdas que salió con Fallon en un momento como y cantaron una canción? Y con Jay Leno también. Claro, o sea, de todas maneras es muy popular y obviamente en algunos lugares en donde los latinos son más fuertes, como en Florida o California o en Nueva York, obviamente es un ídolo. Sí, porque uno no sabe esas cosas, pues, Marcelo. Hace poquito en una entrevista que le hicieron a don Francisco a propósito de la campaña que hizo y todo, pero haciendo un resumen de su carrera, él decía que probablemente una de las cosas que más le dolía era que en Chile nunca se valoró el éxito que él tuvo en Estados Unidos. Siempre la gente acá es como claro, chaquetera, dijo, no, si tan famoso no debe ser. No. Bueno, pero el Chino Río le decíamos, fue la peor época del tenis, por eso ganó. Oye, sube dos semanas número uno. O sea, todo el rato. Sí, no sé, el chaqueteo, ¿te acuerdas la pregunta que una vez le hizo? ¿Quién fue? Creo que fue el alcalde Barrigón de ahora, que le preguntó llegando al Chino Río de un campeonato donde había perdido con Chang. ¿Te acuerdas, Michael Chang? Sí. Y que sí, siempre sí, le había ganado al Chino Río. Entonces le dice, ¿alguna vez le vas a ganar a Chang? Esa es la pregunta. Y lo quedó mirando y le dijo, puta la pregunta, huevona, huevona. Una cosa así. Fue número uno, hermano. Claro, uy. Bueno, está bien, ¿no? Sí, yo creo que pasa un poco eso, pero tampoco hay que sobredimensionarlo. Sí, era un personaje muy importante en la cultura, pero es muy loco en esa generación, ¿no? Porque ella debe tener entre 30 y 40, sí. Ocasio-Cortez, y obviamente ahí es donde era más popular para los niños, ¿no? Cuando ella tenía hace 20 años atrás, claro, cuando ella era chica y veía eso cuando llegaba al colegio. Igual que nosotros cuando lo veíamos acá en Chile. Y no, un programa familiar que la veía con los papás, con los hermanos, todo el mundo junto. Hoy a gusto de ver cosas juntos, el festejo de Violeta Parra, tú sabes que está en distintas acciones celebrándose este año, que es importante, y se anuncia un espectáculo que se llama Violeta Universal, en el que va a estar Silvio Rodríguez, Víctor Heredia, Vicente Feliu, además Iyapu, el fadista portugués Se Perdicao, la cantautora argentina Georgina Hassan, Eduardo Peralta por Chile, bueno, en un montón de otra gente, va a ser a través de la Radio Universidad de Chile y en el Facebook de Violeta Universal. El 4 de octubre, este próximo 4 de octubre, que viene ahora el fin de semana, a las 7 de la tarde GMT, porque se transmite para todo Sudamérica. Así que para no perderlo, está increíble, homenaje a Violeta Parra este domingo. Todo. Mira, qué bueno, Había una polémica ahí con respecto a eso, como en el uso de la imagen, ¿te acuerdas que salió Javier Aparra hablando? Y obviamente la criticaron a ella también, pero yo creo que Javier Aparra tiene alguna carrera también que se desprendió en algún momento de su abuela, ¿no? Que, pero bueno, ¿quién es uno para criticar? Pues oye, sí, ese es el tema que uno dice, ¿no? Muy bien, estamos llegando al final. Recuerda que si inviertes tu 10, inviertes asesorado. En Principal contamos con diversos productos de inversión que se ajustan a ti. Asesórate con nuestros expertos en principal.cl. Sabemos de inversiones globales hace más de 140 años. Llegamos al final del programa. Despedimos septiembre con Un País Generoso, a continuación con Iván Guerrero y Verne Núñez, y nos vemos mañana. Chao a todos los controles que estuvieron a cargo de este programa. Sí, miles de controles. Ya. Chao, que estén bien. Chao, Miguel. 3 a 12 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BCI. Cuprum, queremos verte crecer. E invierte con Principal Simple Invest. Presentaron Esto Tampoco es Plaza Italia. Ahora que terminó, ya estamos seguros. Esto Tampoco es Plaza Italia. Pero estuvo bueno. Mañana nos volvemos a encontrar con Marco y Marcelo desde las 6 de la tarde para seguir con la conversa, algo de cultura pop y buenas canciones. Fue Esto Tampoco.